Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y conmigo estarán compartiendo la mejor música de nuestro país. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com o si no por TuneIn. En esta noche me encuentro junto a Valerie, tu caprichito musical. Hola Valerie, ¿cómo estás? Hola mi querido Jordi, muy buenas noches, aquí agradecida con todos ustedes por la invitación. Un Dios le pague a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por tenerme aquí presente el día de hoy. Valerie, ¿qué nos traes de nuevo? ¿Qué te cuento mi Jordi? Estoy lanzando mi tema inédito que se llama Aquí Termina y pues, como ya dije, me inspiré en las personas, en las mujercitas que todavía creemos en los hombres mentirosos. Y ya, dijimos aquí termina y aquí fue y así se fue. Entonces busqué un productor y hice mi canción, espero que sea de su agrado. ¿Qué tiempo te duró la producción en escribir esta letra de la canción? A ver mi Jordi, yo en escribir la letra tardé más o menos unos 2 mesecitos porque quería complementarle totalmente. Y de ahí lo que es los arreglos y eso nos tardamos siquiera unos 8 mesecitos hasta que llegue al gusto que yo tenía y por supuesto mi arreglista, que le puedo mandar un saludito a mi querido Israel Morocho, que es mi arreglista personal. Él me ayudó mucho a quitar bastante letra, o sea, me inspiré 2 meses para que le corte media canción, pero bueno, quedó ahí está. Así como a mí me gustó, claro. Invítanos a escuchar esta canción, sobre todo tu tema inédito. Creo que sí, mis queridos radioescuchas. Les pido, por favor, se metan a mi página de YouTube, busquen el tema Aquí Termina para que lo escuchen personalmente. Si quieren, déjenme su like. Y esto va a sonar así. Aquí termina. Aquí estoy, porque tú lo pediste, tu caprichito musical. Seguimos con Valerie, tu cafecito musical aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Valerie, escuchemos este tema inédito. ¿Es el primero que tú compones? Sabes que sí, mi Jordi. Es el primer temita por parte mía. O sea, de mi autoría es el primer temita. Estoy con otro tema de igual autoría mía para el día, para el año 2019. Y por ahí tengo otros covers grabados con arreglos míos personales. ¿En qué sentimiento te basaste para escribir la canción Aquí Termina? Yo me basé en el sentimiento del desprecio, sobre todo. El desprecio de una mujer después de ser engañada. Ese fue el sentimiento que yo le puse al tema porque, como lo escucharon en la canción, aquí termina, no quiero más mentiras, seguir siendo la tonta. O sea, lo que uno dice es, o sea, ya, me cansé de ser la tonta y ahorita sí búscate otra tonta. Entonces, es prácticamente la verdad en esta canción. Exacto, o sea, yo me guié, gracias a Dios no lo he vivido personalmente, pero yo me guío en mis amiguitas, en mis familiares, que me cuentan tanta barbaridad, entonces... Yo lo que hice fue plasmarlo en un papel y me guié en el sentimiento del desprecio de una mujer hacia un hombre y lo que una puede llegar a hacer, que es poder reemplazar a esa persona mala en su vida. Y es bueno que algunas personas escuchen esta canción porque en ocasiones hay mujeres que continúan en este tipo de maltrato y no dicen ya, basta. Claro que sí, en la actualidad todavía se ven mujeres que creen en las personas que por más que demuestran su desinterés hacia la otra persona, siguen intentando reanimar algo que ya no existe. Entonces este tema es como para decir, o sea, basta, ya no voy a seguir siendo la tonta, ahí la paro. Entonces este tema es como para que reflexionen un poquito, que si una mujer pudo hacer eso, lo pueden hacer más personas, salir de ese círculo vicioso. Este temita musical es de ritmo de tecnocumbia, sin embargo, ¿tú haces otros ritmos musicales ecuatorianos? Claro que sí, yo realizo lo que son tecnocumbia, tecnopaseíto, tribales, canto también vals, todo dependiendo de los clientes, lo que quieran, lo que pidan. Como tú sabes, el cliente es el que manda. Muchas veces a diferentes shows que voy me piden diferentes ritmos y pues, ¿qué hago? Conseguir arreglos, pistas y tratar de entonarlos para dar una buena presentación y pues lo hago. El tema que me pidan, tema que les llevo. ¿Cuál es el tema que más te piden ya en la actualidad? En la actualidad, lo que trato más de hacerles escuchar es mi tema inédito, lógicamente, Aquí Termina. Estoy trabajando ahorita en un tema, en un cover, por supuesto con los permisos respectivos del maestro Hugo Almanza Durán, un escritor peruano, compositor, se llama La Revancha. No sé si la han escuchado, ese temita también lo piden bastante y es por eso que estoy, pedí los permisos respectivos y pues voy a grabar ese tema. ¿Te parece si vamos con un valsecito? Porque me contabas también que tenías este ritmo ecuatoriano. Claro que sí, mi Jordi, pónmela. Vale, tu caprichito musical. Perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquella cuando el amor nos llama. Yo siempre te recuerdo y en mis noches te sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pasé a sentir cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento el haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo, regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si ya me acostumbré caprichito, música. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si ya me acostumbré a vivir para ti. Sonó Valerie, tu caprichito musical, con este lindo valsecito. Valerie, felicitarte por el sentimiento que le pones en este tema musical ecuatoriano. Valerie, ¿cómo te nace la idea de interpretar este vals? Bueno, pues, como yo siempre me manifiesto, soy una mujer muy, muy feminista. Soy en contra de los hombres. Soy una mujer despechada. Y bueno, pues, este temita me gustó sobre todo por la letra que dice que una es la que pierde el corazón. Por entregarse al 100%, porque créeme, mi querido Jordi, que he visto casos que hay mujeres que no dan nada, hay mujeres que se portan mal y ahí sí los tienen a uno comiendo de la mano, pero yo me guío más en el sentimiento del despecho, de la ira hacia una persona que no valora los sentimientos de la otra. Sobre todo eso es lo importante, rescatar y poner sentimientos, entendiendo cada una de las letras de las canciones. Valeria, continuando con tu carrera artística, ¿cómo iniciaste en la música? Bueno, pues mi Jordi, yo empecé, la verdad, desde muy niña. Me gustaba participar en concursos de escuela, colegio, concurso que había, concurso que Valeria estaba ahí de metida. Y pues profesionalmente ya empecé a raíz de mis 22 añitos más o menos, empecé a participar en grupos femeninos, en varias localidades, y después ya mejor decidí hacerme solista, hace alrededor de unos 3 añitos, decidí lanzarme mejor como solista porque la verdad, estar en un grupo femenino es compartir diferentes genios, caracteres, y la verdad, es un poquito complicado, y pues decidí hacerme solista y en eso estoy. ¿Quién fue la persona que te dijo, Valerie, vamos de solista, o fuiste tú la que puso este emprendimiento? Sabes que en un momento dado fui yo la que dije, no, yo necesito hacerme solista porque, como lo dije y lo reitero, pues es estar en un grupo es cuestión de manejar muchos caracteres y sinceramente yo suficiente tengo con el mío. Y dije, no, o sea, yo necesito estar sola, así no me muero de iras por atrasos a los ensayos, por atrasos a las actuaciones. Entonces dije, no, yo tengo el talento y soy capaz de salir adelante como solista, y eso fue lo que hice. Entonces ahí decidí inscribirme en la Asociación de Artistas Profesionales y pues saqué mi licencia de artista. La que todavía tengo, mi credencial de artista profesional, y entonces ahí ya decidí quedarme como solista, por más que he recibido ofertas de volver a grupos, sinceramente les doy las gracias por tomarme en cuenta, un Dios le pague inmenso, pero yo voy a seguir como solista. Es importante ya que estés como solista, porque sobre todo los tiempos que manejan las agrupaciones para repasos, coreografías, es muy distinto al que tú manejas ahorita, sobre todo porque tienes una nena. Claro que sí, eso es lo que me agravaba un poquito a mí, el tiempo de cuando yo estaba, por ejemplo, en un grupo femenino, a tal hora ensayos, a tal hora presentaciones, que si no te sale esa coreografía tienes que quedarte hasta más tarde, y yo pues por motivo de mi nena no podía. Me gustaba llegar puntual, muchas veces no llegaban a la hora que era, se retrasaban y por ende se retrasaba el retraso, por ende me quedaba hasta más tarde, y pues dije, no, o sea, yo tengo mi propia amplificación en mi lugar de ensayo, mi propio micrófono, y solita tranquilamente ensayo, y no espero retrasos de nadie, la verdad. Valeria, continuando con la entrevista, ¿quién es el pilar fundamental ya en tu carrera artística musical? Mi pilar fundamental y sobre todo mi motor de vida, como yo lo digo, es mi nena. Es mi nena de 8 añitos, pues ella es la que sufre, la que tiene que pasar estos estos vaivenes pues de mi carrera musical, puesto que como cuando uno se sube a una tarima no puede subirse con su hijo, que le toca a ella pues esperarme en casita, y ella es mi pilar fundamental, mi motor y mi motivo de estar en esto, porque ella es la que me motiva día a día, porque me encanta verla cómo baila mis canciones, me encanta verla cómo ensaya conmigo, ella es mi todo. Eso es lo principal, el apoyo de la familia, porque como artista te hace crecer interna y externamente, sobre todo. Sí, sabes que sí, mi Jordi, pues gracias a Dios también tengo una familia que me entiende, una pareja que sigue mis pasos. Sea cual sea la locura que yo elijo, él está ahí tratando de o hacerme aterrizar o ya que si me choco con él, pero él está siempre cerca de mí, sobre todo mi madre, mi padre también, que siempre han estado, dale, tú puedes, sí puedes, saca más temas. Y esos son mis pilares también, son mis pilares, mis padres y mi pareja también, junto con mi hija. Valerie, cuando eras pequeña, ¿con qué artista te identificabas? Decías, yo quiero ser como él. Bueno, pues yo me identificaba y me identifico y como digo, nunca me cansaré de decirlo, mi ídola es la señora María de los Ángeles. Ella yo la escuché desde que era una niña, sus temas siempre me han encantado y pues ahora en vivo en los eventos yo lo que hago es interpretar sus temas, porque a mí me encantan y lo bueno es que también tengo por ahí un permisito que me dio el maestro Guido Narváez, tengo un temita grabado que se llama Vas a Llorar. De María de los Ángeles, entonces yo con ella me identifico, se podría decir. Valerie, vamos con otro temita musical, ¿con qué te gustaría ir? Claro que sí, si desean podemos escuchar el temita de Vas a Llorar, precisamente que les acabo de comentar, que es con María de los Ángeles. Solo para ti, con amor, Valerie. Llorar, vas a llorar, cuando me llames, tú ya estaré ausente, vas a Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Jordi Minango, escuchando a Valery, tu caprichito musical. Valery, conocimos tus inicios, tu apoyo, qué es tu familia, ¿a qué género le haces más en la actualidad? Bueno, mi querido Jordi, en la actualidad lo que yo hago más es tecnocumbia, tecnopaseíto y paseíto. Es lo que me encanta, es la música con la que me identifico, la música nacional de mi querido Ecuador. Mi chicha, mi tecnocumbia son mis temas favoritos, son mis ritmos favoritos, pues. Sin embargo, como todo artista, debes interpretar lo que es diversos géneros, porque sobre todo el público te pide de todo un poco cuando estás en vivo. Claro que sí, yo interpreto diferentes ritmos como son tribal, bomba, vals, todos los ritmos que el cliente pida, porque es diferentes regiones, muchas veces diferentes gustos, y pues el cliente me dice, ¿sabe qué? Puede traerse por ahí unas bombitas, perfecto, llevo bombas. Puede traerse unas cumbias, perfecto, llevo cumbias un poco más lentito. Eso depende de lo que el cliente, el gusto de cada cliente. El artista tiene que sacrificar cosas importantes en su vida. ¿Qué es lo más duro que has tenido que dejar tú? Bueno, mi querido Jordi, es duro sacrificar sobre todo a la familia, momentos en familia que quizás no los vuelvas a pasar. Muchas veces los momentos más duros que sacrificas son los momentos festivos, las navidades, los fin de años, cuando tú deberías estar abrazando a tu familia, estar encima de un escenario, dándole la felicitación a personas que no son tu familia. Eso es el sacrificio creo que más grande que tiene un artista. Y aparte de esto, ¿alguna anécdota buena o mala que te ha sucedido que te marcó en la vida musical tuya? Anécdotas, como digo, hay muchas. En cada escenario uno tiene una anécdota diferente. Pero tengo una en particular. Esto fue cuando trabajaba pues con un grupo femenino. Todas las chicas teníamos una característica diferente y siempre nos pasaba cosas distintas. La una se tropezaba, la otra le salían gallos, la otra se le rompía el taco y a la otra el short estaba abajo cuando estábamos bailando. O sea, hay tantas anécdotas, pero a mí en lo personal, gracias a Dios, ninguna anécdota que sea vergonzosa. ¿Que hay artistas que se caen o se olvidan la letra del tema? ¿Te ha sucedido esto en vivo todavía o todavía no? Sabes que sí, mi Jordi. Mentiría si digo que no. Lo que me ha pasado es que a veces me olvido la letra de la canción. O se me, como yo digo vulgarmente, se me cruzan los leones y no sé a dónde se va la letra, pero de mi cabeza se va. Entonces, en esos casos lo que hago es animar, hasta volver a escuchar la pista y ver dónde la puedo coger. Eso sí me ha pasado. Y que sobre todo la emoción que Valery tiene es lo que le hace olvidar, porque el público grita, exalta, es algo innombrable para el artista. Claro, ahí en esos casos, ahí porque la gente canta contigo, pues, y a veces la gente canta en un ritmo medio lentito y la pista se te va, cosa que tú te das cuenta y ¿dónde estoy? ¿En dónde estaba? Entonces ahí es cuando animas, pero la gente mismo como se sabe las canciones, porque lógicamente yo también canto covers, entonces lógicamente la gente mismo me va guiando, cantando ellos, yo me guío cómo llegar a la pista. Valery, ¿tenemos algo más en vivo aquí en Entre Cuerdas y Tambores? Claro que sí, mi Jordi. Pónmela. Vale, tu caprichito musical. Ya presento tu llegada con el alma derrotada. Ya viste que la vida que llevaste fue mentira. Hoy regresas a mi lado con el alma muy herida. Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida. Qué lástima, mi amor. Qué lástima, mi amor. Y tú cambiaste el destino de dos almas que se amaron, pero lástima mi vida, mi amor ya está cambiado. Con un puño de mentiras, hoy regresas a mi lado. Pero lástima mi vida, mi corazón ya está ocupado.

seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Valery, tu cafecito musical. Valery, tu cafecito musical, ¿de quién fue la idea de este seudónimo? Bueno, pues mi Jordi, te cuento que todo es inventado por mí. Yo en lo personal soy una mujer un poquito caprichosa, un poquito orgullosa y pues dije, a ver, fue mi capricho hacerme solista y pues yo creo que me queda bien tu caprichito, pero lógicamente hay que saber caprichito de qué. Entonces yo puse mi caprichito musical porque se trata de música y pues desde ahí nació la idea de mi locura, de mi capricho. Vale, ¿y cómo es un día normal tuyo ya cuando no estás de la música? Bueno, pues mi Jordi, ahora gracias a Dios estoy estable, estabilizada, ya con mi hija en vacaciones, yo también ya fuera de clases. Mi día normal es levantarme temprano, alistar a mi nena e irme a mi trabajo, trabajo en una estética. Entonces paso ahí todo el día junto con mi nena, regreso en la tarde a hacer la meriendita y listo, buenas noches. Ese es mi día de hoy en día, pero lógicamente mi día loco cuando mi hija está en vacaciones, cuando mi hija está en clases, perdón, y yo también, pues 6 de la mañana de pie, corre a dejar a mi hija a la escuela, corre a trabajar, 5 de la tarde mi hija se queda con mi mamá, yo corro a clases en la noche, regreso a las 10 y media, 11 de la noche a casa, hacer deberes hasta las 2 de la mañana, dormir, a las 6 nuevamente levantarme. Ese es mi día loco cuando hay clases. Valery, vamos con un último temita musical que es La Borrachita. Claro que sí, ese es un cover que grabé hace poco. Ese también me identifico un poco porque, como digo, a mí me encanta ver el contexto de cada tema, pues. Y el contexto de esta canción me encanta y eso quiero que lo escuchen. Thank you.

caprichito musical. Sí, señor. Valeria, ya para despedirnos, cuéntanos, contacto, redes sociales, ¿cómo te encontramos en Facebook, YouTube? Claro que sí, mi Jordi. Para contratos, el número es 0987-556786. O también pueden buscarme en las redes sociales como Valery, tu caprichito musical, en mi fanpage. También pueden buscarme en YouTube, buscar mi tema inédito. Se llama Aquí Termina. Ustedes buscan en el YouTube, es facilito. Ponen Aquí Termina, Valery, tu caprichito musical, y asoma mi tema. Y también varios covers que tengo, shows en vivo, para que vean el trabajo que uno se realiza. Que cuando uno va a un show, bailan hasta las sillas. Te agradezco, Valery, por haber aceptado la invitación. Espero que continúes con más canciones, que cuando tengas una nueva propuesta musical, te recuerdo que las puertas de aquí están abiertas, sobre todo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, mi Jordi. Nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por aperturar a los artistas que estamos dándonos a conocer. Y claro que sí, aquí me tendrás, si Dios mediante me permite, este mismo año con unos arreglos del tema La Revancha que mencioné, y Dios mediante el 2019 con un nuevo tema inédito, aquí estaré, un Dios le pague por la invitación próxima, y nos veremos en una próxima oportunidad. Solo para ti, con amor, Valery. Musical.